Hola, buenas tardes. Esto es Radio Ela y el programa Ritmo Dominguero. Puesto que todo condujo a un fracaso, iban dos primos y dos hermanos, iban a chorar y los delataron. Está la historia de Juan Castillo, con el chivato que fue a Pucamar. Tumbuchas no le quitaron la vida y así los cuatro pudieron bajar. Tú fuiste el que lo mataste, sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarme. Metido entre rejas y con mis niños solos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo. Bueno, aquí estamos otro domingo en Ritmo Dominguero, el programa de los domingos por la tarde en Radio Ela. Y bueno, hoy hay un pequeño cambio en la plantilla porque uno de nuestros compañeros que hoy no ha podido venir. Así que la primera canción, bueno, antes de eso el programa lo vamos a dedicar un poquillo al tema de bandas sonoras. Y entonces esto, en memoria de nuestro compañero que no ha podido venir hoy, pues vamos a poner una banda sonora de, bueno, una canción de una de las bandas sonoras de una película de la Iglesia. La canción es El Día de la Bestia. Y bueno, la canción en sí es de Sociedad Alcohólica, muchos la conoceréis, se llama Feliz Falsedad, que viene muy a cuento en estas épocas. Y poco más. Así que os dejamos con ella en nombre de Santi. Resucito ya van a ver que te pillo un palestino. Bueno, aquí estamos otra vez y después de esta canción de Sociedad Alcohólica, Feliz Falsedad, vamos a dar paso a otro de nuestros colaboradores que sí ha venido hoy con una canción que es la de la banda sonora principal de una película muy famosa. Sí, estamos aquí vamos a escuchar una canción que por lo menos a mí me pone de buen rollo que tenga, me hace ahí levantar los brazos y decir, buen rollo. Decir, hoy es mi día, por lo menos. Bueno, pues es una canción, como ha dicho Álvaro, súper conocida, que bueno, que todo, en cuanto diga cuál es, todos sabréis cuál es. Es Gonna Fly Now, de la banda sonora de Rocky. El autor es Bill Conti. Y bueno, pues una canción que, pues lo dicho, pues estuvo en el número uno del Billboard Magazine durante una semana. Y bueno, y decir de este hombre, pues que es ni más ni menos que el director musical de la ceremonia de los Oscars, o sea que ahí no es nada. Y bueno, pues ya te digo, una canción para bailar, para pasarlo bien y que yo creo que a todo el mundo le pone de muy buen rollo, así que no vamos a liar más y vamos a escucharla. Seguimos aquí en Radio ELA con el ritmo dominguero y acabáis de escuchar, pues bueno, la banda sonora de Rocky, que ya os he dicho antes que por lo menos a mí es una de las canciones que más buen rollo me dan y que me hacen pasármelo pipa. Y bueno, pues seguimos con bandas sonoras y ahora pues vamos a poner un temita de Isaac Hayes. Pues bueno, decir de este hombre que es un músico excepcional y que ha compuesto himnos como Soul Man, ha sido el primer afroamericano también en recibir el Oscar a la mejor banda sonora en el 71 por la canción que vamos a escuchar, la canción de South, y fue uno de los de los artistas que participaron en el Wax Stars, el festival realizado en el Coliseo de Los Ángeles, un festival que fue de fan, de soul, y que contó con estrellas también de la talla como Rufus Thomas. Y bueno, pues no sé, y empezó con esa canción, la canción que vamos a escuchar, la de Saf, y fue ovacionado increíblemente. Si podéis verlo, hay un vídeo en el YouTube que se ve la aparición estelar ahí y la gran ovación que recibió. Y bueno, y así que como contaros cosas curiosas de este hombre, pues que es el que pone voz al chef del South Park. Sí, en la versión original, ¿no? Hombre, claro, hay que escucharlo en inglés para... Pero bueno, pues así que nada, vamos a escuchar este temita a ver qué os parece. We'll be right back. Y aquí, después de escuchar la banda sonora de SAF, una película, de hecho hace mucho que no la veo, por cierto, volvemos a lo que a mí me gusta hacer, que es irme por los cerros de Úbeda, y nos vamos a ir pasando un poquito, que luego volveremos, pasando un poquito del tema películas, nos vamos a ir al tema videojuegos. Entonces, ¿cómo te gusta? ¿Cómo me gusta? Entonces, a ver, uno de los videojuegos que han marcado una época y un estilo de videojuegos, como todos sabemos, es el Tetris, que bueno, juego ruso, y el tema principal es una canción, bueno, es una versión de una canción que se llama El Coro Beiniki. Y bueno, os traigo una versión de esa canción, porque es una versión popular rusa, y os traigo una versión de esa canción tocada con balalaikas, que ya que es un instrumento ruso, pues canción rusa. Así que os dejamos con el Coro Beiniki, tocado por balalaikas. Balalaikas, qué bien suenan las balalaikas al atardecer. Bellas balalaikas suenan en nuestros oídos. Y otra vez yéndonos de cuarto a lo que estábamos antes, que son bandas sonoras de películas. Yo aquí tengo una queja, que es hacia los productores de una película que salió hace relativamente poco, que en teoría era un boom en la... la historia de un movimiento, que era la de This is England. Luego, a mí personalmente la película me gusta. A mí la película me... A mí me mola. A mí la película... Tiene su proyecto. Lo que pasa es que el final hubiera hecho otro final, pero bueno. Claro, sí. Es que ese es el problema. Pero ese es vamos a contar el final. Ese es el problema, que el final... Podría, la gente que no la ha visto no la cuente. No podría haber sido mejor, pero a mí me gusta la película. Hay mucha gente que dice que es un peñazo, pero a mí, sinceramente, me gusta la película. Y la queja que tengo es que en la banda sonora de esta película hay una canción que se llama Morning Sun, que según la banda sonora, esto de la película, está interpretada por Al Murray and the Cimarrons. Pues no, es Al Barry and the Cimarrons. Está mal etiquetada esa canción en la banda sonora. Y bueno, la canción que vamos a poner es la de Al Barry and the Cimarrons. Nos ha costado mucho disgusto, porque hasta que hemos encontrado algo de Al Barry, ¿no? No, de hecho, lo gracioso es que el tal Al Barry, al parecer, era simplemente un coleguilla de los Cimarrons. Y solo grabó dos canciones. Una es esta, Morning Sun, y la otra no tengo ni idea cuál es. O sea, solo sé que tiene otra canción y no sé ni cuál es, ni cómo se llama, ni cómo conseguirla. Así que si alguien la tiene, me la haría un favor. Nos haría un gran favor a ambos. Poco más decir, os dejamos con la canción Morning Sun. Seguimos aquí en Radio Ela con el ritmo dominguero, el ritmo de bandas sonoras hoy. Y pues bueno, acabamos de escuchar Al Barry and the Cimarrons. ¿Lo he dicho bien, Álvaro? Al Barry. Y bueno, pues ya que habíamos cogido una canción así, una banda sonora, una canción así un poco reggae, rocksteady, ¿no? Me gusta. Pues yo me he animado también con otra de Rick. Venga, una peli francesa que cuando la vi, la verdad es que quedé bastante impresionado, porque acostumbrado a lo que nos tiene el cine francés, ¿no?, de enseñarnos lo bonito que es Francia, París, lo glamuroso que es, ¿no?, pues esta peli nos abrió un poco los ojos y nos enseñó la otra realidad de Francia. Es una peli de Matthew Kosovitz, no me sale bien, que se estrenó en el 95. Narra la vida de tres jóvenes, un judío, un árabe y un negro, que viven en los suburbios de París a mediados de los 90. Pues bueno, esta película obtuvo el premio de Cannes al mejor director en el 96, y ya os digo, es una peli atípica, ¿no?, que ya no es la típica peli francesa que nos muestra lo bonito del amor en Francia y tal, sino la otra realidad de que hay, que hay gente que lo pasa muy mal. Y bueno, pues una canción que hemos cogido que viene en esta banda sonora es Burning and Loathing, de Bob Marley, así que vamos a escucharla y a ver. ¿Has dicho el nombre de la película? Ah, no he dicho el nombre de la película después de lo que me he rodeado. Pues bueno, el nombre de la película es La Haine, El Odio. El Odio. Y aquí estamos otra vez. Siempre que empiezo a hablar digo, aquí estamos otra vez. Claro, tío, porque en verdad que estamos otra vez. Estamos otra vez. No mientes a nadie. No, eso en sí sincero. Bueno, pues... Bueno, ya ahora tengo un problemilla con el tema papeleo sobre esta canción y algunas otras. Y bueno, deciros, es una canción, sale en una banda sonora. ¿Cómo? La banda sonora... Como a todo lo de hoy. Como ya hice la semana pasada, es de una película de Tarantino. La semana pasada lo hice con el Malagueña Salerosa, que salía en Kill Bill Volumen 2. Cierto. En esta me voy hasta Reservoir Dogs, una de las, no primera, pero de las primeras películas de Quentin Tarantino. La película sí es otra de las películas que hay que ver antes de morir, por supuesto, pero no la última que ver. Y eso es un debate totalmente aparte, pero vamos, considero que es una buena película. Y bueno, la canción es el Hooker a Felin, o mi pronunciación en inglés es muy mala. Cántanoslo, así te sale mejor, así cantado. En prosa. Uka saka uka, uka uka saka uka u. ¿Has visto? Te ha salido mejor. Me la sé. Bueno, pues eso, pues la canción del tema principal de la película, bastante conocida, y la imagen de todos los señores andando y mientras suena esta canción. Y poco más, os dejamos con ella y que la disfrutéis. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need a cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. Bueno, pues ya estamos aquí, como diría Alvarito. Me parto. Y pues nada, seguimos con bandas sonoras, y vamos a seguir pues con otro clásico, que es la banda sonora de los Blues Brothers, ¿no? Uh-huh. Son dos personajes creados, los Blues Brothers son dos personajes creados por John Belushi y Dan Aykroyd, que se crearon en realidad para el programa Saturday Night Live, en el que trabajó John Belushi entre los años 75 y 79, estuvo ahí unos cuantos años. Y bueno, pues a base de estar ahí en el programa, pues se creó una banda bastante estable con la que se hicieron las pelis y se hicieron un par de girillas por ahí y esas cosas. Y como decían ellos, pues decían que su idea fue rendir un homenaje a la música negra americana. Y bueno, pues en esta peli que pues se pueden ver grandes artistas de la talla, pues Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown y bueno, y muchísimos más, ¿no? Y pues bueno, de esta banda sonora hemos elegido precisamente la que cantan los Blue Brothers, Everybody Needs Somebody to Love. A ver qué tal os parece. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Bueno, ya aquí estamos otra vez. Bueno, pues eso, aquí estamos otra vez. Y ahora, siguiendo la temática que estábamos con bandas sonoras y de los 70, 80, me voy a ir a un grupo que bueno, ha salido en mil millones de bandas sonoras, muy famoso. Bueno, el grupo es Led Zeppelin. Y he elegido una canción que es relativamente poco conocida de ellos, no es de las típicas. Y esta canción sale en una película relativamente moderna, se llama Escuela de Rock, que por cierto el doblaje en castellano es una mierda. Digo, yo así lo dobla al protagonista. Quéjate, estás aquí para quejarme. Estoy aquí para quejarme. El del canto del loco no sabe doblar. Lo digo así, lo siento, tienes una voz de mierda. Pues ¿hay teléfonos de aludidos? Que llame, que llame. Si te sientes aludido, Dani, llama que. Ah, se llama Dani. Sí, Dani Martín, ¿no? Ah, pero ese no es el de la sexta, el de ese lo que hicisteis. No, coño, ese es el de. Yo creo que es el del canto del loco, ¿no? Sí. Ah, no sé, ese no es, no sé qué bueno, más. Bueno, a lo que íbamos. Que la canción es el Immigrant Song y eso es una canción un poco escuchada del grupo, que es decir, del grupo, todo el mundo lo conoce, yo que no lo conozca que amplíe su cultura popular y os dejamos con ella, Led Zeppelin Immigrant Song. Bueno, acabamos de escuchar Led Zeppelin aquí en la banda sonora Escuela de Rock y vamos a seguir con más bandas sonoras. Esta vez la banda sonora. Qué cansinos. ¿Eh? Qué cansinos tanta banda sonora. Pero joder, mola. La banda sonora dan juego, joder. Hay para todos los gustos, joder, todos los colores, animadas, claro, tranquilas, claro. Clásicas, animadas, modernas. Animadas es la palabra que define la de ahora. Bueno, en la banda sonora hemos cogido una peli de aquí porque no van a ser todo peliquiris, ¿no, coño? Que también tenemos alguna peli aquí. Bueno, había, una francesa también. ¿Eh? Había una francesa. Ya, pero no es de aquí, es de por ahí también. Por ahí va, vale. Hemos cogido la peli del Calentito. ¿El Calentito? ¿Eh? El Calentito. El Calentito. Y pues la canción es de las Sioux. Bailamos fatal y bueno, pues recuerda un poco a esa época ochentera, ¿no? Durante toda la película, pues intentando imitar a bandas que había en esa época, pues como los míticos Caca de Luz, que tocaba el bajo ahí, por ejemplo, Alaska, cuando todavía no era Alaska, que se llamaba, todavía se hacía llamar Olvido Gara, ¿no? Con lo bonito que es Olvido. Olvido, Sí, es como llamarte cuando no. Bueno, otras míticas de esa época pues podrían ser las Vulpes, ¿no? Ahí en el mítico programa que hicieron ahí en televisión con Manolo Tena, ¿era, no? Yo no lo vi. Y bueno, pues también hay una parodia en esa película, que fue una actuación que tuvieron Alaska y Almodóvar cantando una canción ahí un poco ridículamente, el Sacachumi ese que me daban ahí, ¡Sacachumi! ¡Sacachumi! Ahí los dos. Y iba a ser Chipiwini. Y no, me estaban Sacachumi, no sé. No. Y pues también hacen ahí una parodia, aparece un momento esa palabra. Y pues bueno, pues vamos a escuchar este Bailamos Fatal, y vamos a bailar fatal o como sea, pero vamos a bailarla. We'll be right back. Bueno, pues como os habéis dado cuenta, ha habido una confusión por esto aquí. Esto ni es la Siur, ni era la película El Calentito. No. Y es que le ha cagado con todo el equipo. A ver. Así viene el Santi. Es que claro, nos falta el técnico. A ver, lo que ha pasado es eso, nos hemos confundido de canción. La canción que ha sonado era la que iba a presentar yo después de la de las Sioux. Es una canción que se llama Atomic, de la banda sonora de la película Trainspotting. Y bueno, si es que ya poco más decir, es la que habéis escuchado, así que es una canción muy bonita. Y ahora damos paso otra vez a la canción que teníamos que haber escuchado, que es las Sioux, Bailamos Fatal. Y bueno, a ver si no la vuelvo a acabar. A ver, que no, hombre, que no. Si ya no hay más opciones. Luego de cuando me vaya me pegarán un par de collejas, pero bueno, todavía en familia. No, te las pego ahora. Venga. La Sioux, Bailamos Fatal. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, esto es Ritmo Dominguero y a nuestro pesar esto va finalizando. Así que nos vamos a despedir con una canción, otra banda sonora, para variar. Qué raro hoy escuchar una banda sonora. Es el tema raro, bandas sonoras. Pero solo ha habido una de videojuegos. Sí, vas mejorando, vas mejorando. Me, tu... me voy... vas abriendo tu mente. Sí. La canción que viene ahora es de un clásico, otra de las películas que hay que ver antes de morir, y no la última. La can... pues ya las primeras 2500 veces que la vi me emocioné, luego ya no... Sí, sí, la verdad es que... Pero hace mucho que no la ponen. Joder. Hace mucho que no la veo. Joder. Porque tu madre no la tiene grabada en vídeo. Yo la tengo yo en DVD. Ah, bueno. Bueno, pues la canción pertenece a la película de Sonrisas y Lágrimas, un clásico, por supuesto. Y bueno, la interpreta la maravillosa familia Von Trapp. Los cantores de la familia Trapp, oh. Se llamaba. Y bueno, es una canción de despedida. Nosotros no nos vamos a dormir, nos vamos de juerga, como tenéis que hacer todos vosotros, que es lo sano, eso es lo que da alegría al cuerpo. Y os dejamos con ella. Se llama, no sé cómo se llama, de la familia Von Trapp. Goodbye, Halfidensen, adiós. Adiós. O algo adiós. Así. Ah, bueno, está en castellano. Venga, vamos. Antes beber champán. Adiós, adiós, adiós en un bar. Yo a ti también diré solo goodbye. Se queda. Adiós.